Una muchacha está sentada, rodeada de hombres, brinda una copa. ¡Ella! Y esto se lo queremos dedicar de todo corazón a aquellas madres solteras, de parte del Cholo y de los Charros. ¡Llévalo! Una muchacha está sentada, rodeada de hombres, brinda una copa. Ella no sabe el calor de madre, solo las cantinas son su refugio. Un lindo anillo lleva en su dedo, con iniciales de dos que se amaron. Ella entre lágrimas brinda y grita que un día un mal hombre destruyó su vida. Sí, destruyó su vida. Triste la historia de aquella muchacha que por su inocencia está sufriendo. Ella entre lágrimas cuenta sus penas, que no conoce cariño de nadie. Cuánta tristeza refleja su rostro, de sus labios rojos se fue la sonrisa. Ella fue pura.